Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. Para Libertad Radio, de la Adela de la Pampa, Radio Rara de Valparaíso, Chile, Radio Leda Caso, de Luis Beltrán, y Radio Puertas y Puentes de Bariloche, Río Negro, Radio Pandemia de Caleta Olivia, Santa Cruz, Radio Universidad Nacional de Luján, de Luján, y Radio Ijuna de Quilmes, Buenos Aires, Radio Azucena de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y algunas radios más de la Argentina. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Hoy en nuestro capítulo de Música Argentina vamos a escuchar música del norte. Se trata de la obra Cantos Milenarios de la Tierra, Voces y Cajas. Es un álbum grabado en el año 1999 por el grupo Latinia. Este grupo interpreta vidalas, tonadas, bagualas y coplas recopiladas en sus lugares de origen y en distintas oportunidades. Todo esto por los musicólogos Carlos Vega y Rubén Pérez Bugallo y las musicólogas Isabel Aretz y Leda Valladares. El grupo Latinia fue creado por Miriam García, cantante, música, actriz y animadora sociocultural, discípula de Leda Valladares. En el año 1998, Miriam García obtiene la beca del Fondo Nacional de las Artes en el área Investigación en Expresiones Folclóricas. En 1999 edita este álbum, producto de un año de trabajo en el área de Investigaciones Folclóricas, referido a la utilización de los recursos vocales y rituales que propone el canto con caja en el noroeste argentino. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Cantos Milenarios de la Tierra, Voces y Cajas, que La Tiña publicó en 1999. Escuchando Cantos Milenarios de la Tierra, Voces y Cajas, álbum grabado en el año 1999 por el grupo La Tiña. Este trabajo ganó el premio Trimar de la UNESCO en el rubro Música Étnica y o Folclórica Auténtica en el año 2000. Con él se dieron a conocer las características puntuales de las dos especies básicas ejecutadas a modo de solisto, tonadas y bagualas, con sus similitudes y diferencias, origen y dispersión, y la técnica vocal. Dentro del canto solista, se destaca su aprovechamiento dramático y performativo, y la estructura poética utilizada en estos repertorios. El noroeste es un territorio rico en texturas, colores y tramas, donde se mezclan la cultura de los pueblos preincaicos y precolombinos. Yaguitas, comahuacas, atacamas y capayanes, todos ellos fueron padres de la tritonía que aparece en la baguala. Por otro lado, la cultura que luego aportara la colonización del Imperio Inca trajo consigo el mundo quechua y aymara junto con la pentatonía. Y finalmente la cultura española se asimiló más tarde con la conquista, con la copla en lengua castellana y las escalas diatónicas con tonos y semitonos presentes en la vidala. Yo no tengo padre y madre, soy solita en este mundo. Yo no tengo padre y madre, soy solita en este mundo. Yo no tengo quien me diga dónde está, dónde te ha ido. Yo no tengo quien me diga dónde está, dónde te ha ido. Me dijo un sabio profundo con experiencia madura. Me dijo un sabio profundo con experiencia madura que no se hace pan sabroso sin amarga levadura. Que no se hace pan sabroso sin amarga levadura. Qué lindo para el verano cuando los pastos maduran. Qué lindo para el verano cuando los pastos maduran. Cuando dos se quieren mucho, a la legua se saludan. Cuando dos se quieren mucho, a la legua se saludan. Estrella del alto cielo, rama del verde olivar. Estrella del alto cielo, rama del verde olivar. Arroyo de agua serrana, canto de la soledad. Arroyo de agua serrana, canto de la soledad. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto por desechar pena que llevo en el corazón. Canto por desechar pena que llevo en el corazón. Bueno, y fue hace muchos años cuando Leda trajo a Jerónima Sequeira, allá por el 83, a la Federación de Box, que hacían unos conciertos con músicos desconocidos, que lo organizaban Leda, León Gieco, Tarragorros. Era un grupo de músicos profesionales que traían músicos desconocidos, y Leda la trajo a Jerónima Sequeira. Y el concierto fue en la Federación de Box, un 9 de julio. Y bueno, ahí las escuché y bueno, yo dije, yo quiero cantar esto y quería saber si se podía aprender a cantar de esa manera. Entonces lo esperé a Leda a la salida del lugar, del concierto, y le pregunté si ella enseñaba y me dijo que sí, que daba cursos. Entonces bueno, me pasó su teléfono y así empecé a la llamé un día, le digo, bueno, ¿dónde está dando clases? Y me escribí, ahí fue un camino de ida. Que no tuvo retorno, solo para seguir todo este camino, ¿no? Salteñita soy, señores, pero de la UE Bolivia. Salteñita soy, señores, pero de la UE Bolivia. Cuando canto mi tonada, cualquier enfermo se alivia. Cuando canto mi tonada, cualquier enfermo se alivia. Si la caca fuera buena, sonaría como sé yo. Si la caca fuera buena, sonaría como sé yo. A los mejores cantores los haría de callar yo. A los mejores cantores los haría de callar yo. Para olvidar tu querer, he de esperar dos señales. Para olvidar tu querer, he de esperar dos señales. Que se caiga la estrella y que se sequen los mares. Que se caiga la estrella y que se sequen los mares. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Producción del álbum documental que estamos escuchando hoy, Cantos Milenarios de la Tierra, se ha utilizado material sonoro recolectado durante 1998 en diversas localidades del noroeste, como por ejemplo Iruya, Salta, durante los festejos patronales de Nuestra Señora del Rosario y la adoración de los cachis, o Cumazo, departamento de Humahuaca, en Jujuy, en su fiesta patronal, La Quiaca, Jujuy, durante la Manca Fiesta, y en Tilcara, también en Jujuy. Se trata de composiciones anónimas cantadas por voces urbanas que recrean estas canciones privilegiando determinadas voces y estilos, como por ejemplo la voz femenina como símbolo de transmisión y fecundidad. Trae con ella la sabiduría de las culturas agrestes que nos remontan a las primeras expresiones del hombre en el desarrollo de su lenguaje músico-ritual. La voz y la percusión son sus instrumentos más urgentes y primigenios. dámelo tu pañuelito, con el mío han de ser dos. Dámelo tu pañuelito, con el mío han de ser dos, para limpiarme los ojos cuando yo llore por vos. Para limpiarme los ojos cuando yo llore por vos. Mi caballo es caballero, no quiere comer cebada. Mi caballo es caballero, no quiere comer cebada. Mi caballo se mantiene con el zumito del agua. Mi caballo se mantiene con el zumito del agua. En la puerta de tu casa me callé de un tropezón. En la puerta de tu casa me callé de un tropezón. No sos capaz de decirme levántate corazón. No sos capaz de decirme levántate corazón. De la piedra nace el agua, de los árboles el viento. De la piedra nace el agua, de los árboles el viento. De mi pecho nacen coplas, del corazón sentimiento. De mi pecho nacen coplas, del corazón sentimiento. Lloraba verano, la otra lloraba primavera. La una lloraba verano, la otra lloraba primavera. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Cantos Milenarios de la Tierra, Voces y Cajas, que La Tiña publicó en 1999. El canto con caja integra la ritualidad de la cultura andina. Aparece en las montañas, campos y salitrales del noroeste argentino, invadiendo las regiones que abarca el antiguo Tucumán, desde lo que hoy es Santiago del Estero, norte de San Juan, pasando por La Rioja, Catamarca, Tucumán y finalizando en Salta y Jujuy. Su autor es el pueblo que lo canta desde épocas inmemoriales y se fueron pasando de generación en generación hasta la actualidad. Se ejecuta en grandes grupos al unísono o también en comparsas, en dúos o solistas, en épocas de carnaval, de cosecha, marcación del ganado, rogativas a la Pachamama, fiestas patronales o simplemente para acompañar la soledad de la montaña, para conquistar un amor o para despedir penas. Sus poderosas melodías consustancian al ser humano con su origen, con su cosmogonía y lo pone en permanente diálogo con la naturaleza. Yo venía siguiendo un sonido, ¿no?, que escuchaba de chiquita, por ejemplo, en las voces blancas, claro, que hacían como un sonido de baguala, en los fronterizos, que estaba Gerardo López, que también sí, hacía como, ¿no?, canto con esa bagualero, voz. Y yo perseguía ese sonido. Yo decía, ¿dónde cantan esto así? ¿No? Porque siempre era un pedacito y después venía todo el canto más comercial, ¿no? Y bueno, y cuando escucho esto, que era todo apostar al canto con caja y a las ornamentaciones de la baguala, la voz de Leda y la voz de Jerónima, bueno, dije, acá está, es esto lo que yo quiero cantar. Me iré para lejas tierras, mi bien se fue, donde me comí. coman las fieras con gran placer. No tengo noche dichosa, ¿qué voy a hacer? No importa que ellas me coman, mi bien se fue. Con tal que tu alma me quiera con gran placer. No tengo noche dichosa, ¿qué voy a hacer? Mirándolo desde aquí, mi bien se fue. A la otra banda del río con gran placer. No tengo noche dichosa, ¿qué voy a hacer? Al que tiene que juntar, mi bien se fue. Su corazón con el mío, con gran placer. No tengo noche dichosa, ¿qué voy a hacer? Me han dicho que me aborreces, mi bien se fue. Que quieres verme morir con gran placer. No tengo noche dichosa, ¿qué voy a hacer? Con darme un beso te basta, mi bien se fue. Ya pueden doblar por mí con gran placer. No tengo noche dichosa, ¿qué voy a hacer? Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Thank you. Bueno, la primera fue Cantos Milenarios de la Tierra, ¿no? Que fue a través de una beca del Fondo Nacional de las Artes, que gané en el año 98. E hicimos todo un trabajo de investigación. En ese momento yo tenía un dúo con Susana Tribe, y bueno, fuimos a investigar sonidos en el norte argentino, y después hicimos toda una recreación de esas grabaciones cantando nosotras, también alumnos míos de los talleres del Roja, y también incorporando recopilaciones de otros investigadores que no son muy conocidas, como de Pérez Bugallo, de Rubén Pérez Bugallo, de Cáceres Freire, de Leda también, obviamente, de Carlos Vega, ¿no? Recopilaciones raras que nunca se grabaron. Entonces, bueno, hicimos ese trabajo, pero fue un disco que nunca salió a la luz, porque yo hice unas 500 copias para distribuir en escuelas y bibliotecas. De acuerdo a Leda Valladares, el canto con caja integra un ritual sagrado y festivo de la cultura andina. Sagrado en sus épocas de siembra, cosecha y marcación del ganado, donde se ruega la abundancia y el multiplicado de la hacienda. Festivo y desmesurado en sus carnavales. Allí culminan todas las expansiones del canto y la danza, y la vida peligra olvidando su ritmo ecológico. El canto y el tambor, llamado caja, desatan la reserva natural del indio y su comunidad. Comunión y alabanza, unidad con el universo, refleja ese canto de siglos. Canto comunitario de alma colectiva, pero también de solistas que se desangran, o dúos en lamentos de vidala. Y abundan también los contrapuntos de mujer y de hombre, que muestran cómo se aman o se desprecian. me hubiera muerto yo, y cómo no iré a sentir yo. Una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. He sembrado una pasión, he cosechado un olvido. Somos del barrio donde reina la pasión. Qué cosa fiera había sido querer y no ser querido. Somos del barrio donde reina la pasión. Hace tiempo, chinito, que por tu amor sufro y lloro. Somos del barrio donde reina la pasión. Y al pensar que no me amas, con los sollozos me atoro. Somos del barrio donde reina la pasión. Muerta me quisiera ver con cuatro sirios prendidos. Somos del barrio donde reina la pasión. Por no verte en otro brazo eternamente perdido. Somos del barrio donde reina la pasión. Thank you. De estas especies, las vidalas, las vidalitas andinas más evolucionadas, lo mismo que la vidalita del carnaval, suelen cantarse en terceras paralelas. Las bagualas, en cambio, son hoy cantos esencialmente a una voz, sea al unísono o a la octava. La baguala vive en su trifonía y la tonada en su oscilación de 2, 3, 4 y 5 notas, como si buscara la plenitud de la pentafonía. Los sistemas andinos de la tonada y la baguala no usan el semitono. En cambio, la vidala se estructura en la escala diatónica, aunque también se han encontrado algunas pentatónicas. Cruces sobre yo hiciste, y al instante lo sanaste. Los estribillos aparecen frecuentemente en todas estas melodías y cortan la copla en 2 o 4 partes. En cuanto a la duración de bagualas, tonadas y vidalas, depende de la memoria del coplerío que tenga el cantor. En los cerros y campos pueden durar más de una hora. Las bagualas se ejecutan preferentemente durante el carnaval, aunque suelen escucharse en cualquier tiempo y ocasión, entonadas indistintamente por hombres, mujeres o niños. En las reuniones es costumbre formar ruedas, preferentemente de pie. Uno del grupo indica el tono para que todos entonen a coro. Y 1, 2 o 3 cajeros baten con insistencia el acompañamiento. Típico de estos cantos es el falsete, o entonación por delgadito. La práctica de este cancionero está reservada a los más humildes grupos de la población rural, en parte descendientes de antiguos grupos aborígenes del lugar. Santo peregrino, líbranos de peste y males. Roque santo peregrino, líbranos de peste y males. En agua pendiente, allá te está la gente. Allá te está la gente, y apestada y triste. Cruces sobre yo hiciste, y al instante lo sanaste. Cruces sobre yo hiciste, y al instante lo sanaste. Roque santo peregrino, líbranos de peste y males. Roque santo peregrino, líbranos de peste y males. Bueno, yo creo que casi inmediatamente, o sea, inmediatamente no, porque, pero digamos, cuando empecé a sentir que podía cantarlo y que ya tenía algo de dominio lo que estaba cantando. Además, Leda fue muy generosa porque nos invitaba como comparsa en sus presentaciones a alumnos y alumnas, entonces ahí ya nos empezábamos a foguear con el canto colectivo, ¿no? Y después empezaron las grabaciones como Grito en el Cielo, donde también nos invitó a participar como comparsa. Parte de las comparsas que se escuchan en ese disco está grabado por un grupo de alumnas que nos seguíamos practicando y juntándonos. Salíamos a cantar, no sé, agarrábamos un sábado a la noche y agarrábamos la caja y íbamos de peña en peña, de lugar en lugar, donde nos enterábamos que había posibilidad de poder cantar algo nosotras en forma colectiva, ¿no? Entonces íbamos, y donde se presentaba, cantábamos alguna recopilación de Leda. Y fuimos como abriendo un caminito también, ¿no? De que este tipo de repertorio, porque en las peñas no eran muy bien recibidos. pero lo hacíamos con una gracia que bueno, que lo terminaban aceptando, ¿no? Y después vino también American Cuero, que también ahí sí ya grabé como solista, ahí ya le era a las que veníamos comprometiéndonos, porque en realidad era eso, ¿no? Yo lo tomé como un compromiso desde el primer día, como decir, bueno, esto es lo que yo quiero hacer, tengo que poner todas las fichas en esto. Y bueno, yo creo que Leda también un poco detectó eso, ¿no? Que no era que ponía, viste que hay mucha gente que viene, que tiene condiciones, que investiga un rato, pero después se va a otro género. O busca, no sé, fama, o con esto poder surgir a la masividad. Y nada más lejos que eso fue el trabajo de Leda, y creo que también percibió que yo no buscaba eso, sino buscaba justamente profundizar un sonido de la voz, ¿no? Y bueno, y ahí y acá estamos. A la muerte cuando venga solita y de andar, no le voy a poner asiento, ya no le voy a hablar. A que no vuelva a venir solita y de andar. Sirva de escarmiento, ya no le iré a hablar. Pa' la paz y pa' la cruz tengo que devolver. Pa' la paz y pa' la cruz tengo que devolver. Si no le gusta mi modo como he venido, me voy. Así digo y mal me acuerdo, ya se acerca mi muerte. Pa' todo desgraciada, para nada tengo suerte. ¿Por qué no cantan, señores? Será porque yo he venido. ¿Por qué no cantan, señores? Será porque hoy venido. ¿Qué le costaba decir por la senda del camino? ¿Qué le costaba decir por la senda del camino? Thank you. Hoy hemos escuchado música del norte argentino. Presentamos el álbum Cantos Milenarios de la Tierra, Voces y Cajas, grabado en 1999 por el grupo Latinia. Las composiciones escuchadas, todas pertenecientes a autores anónimos, fueron recopiladas en distintos lugares y momentos por Isabel Aretz, Leda Valladares, Carlos Vega y Rubén Pérez Bugallo. Los temas fueron Sale el sol, sale la luna, Duraznito verde, Encimita de un tomate, Copla Chapaca, Copla de Todos los Santos, Copla de Navidad, Coplas de San Santiago, Contrapunto de coplas tradicionales, Me voy pa'l Mollar, No tengo noches dichosas, Vidalita Andina de San Juan, Copla Chaqueña, Vidalita Riojana, He sembrado una pasión, Y se acordará, Enciende el fuego, Canto a San Roque, Conjuro, Tonada de Pascua, Vidala Santiagueña y la última, Ya me voy. Los audios con la voz de Miriam García fueron extractados de una entrevista realizada en el programa Voces del Sur, conducido por Hugo Bursacechi, en octubre de 2024, publicado en el canal de YouTube de Leda Valladares. Dedicamos el programa al Cafiolo Vidalita. ¡Chau! Ya no me has de ver, esta calle voy pasando, me de ir arrastrando mis caderas, ya no me has de ver, me de ir, ya no he de volver, ni en tu casa ni en tu puerta, ya no me has de ver, clavelito, clavelito, me de ir hasta quererte estelito, ya no me has de ver, me he de ir, ya no he de volver, ni en tu casa ni en tu puerta, ya no me has de ver. ¿Para qué Dios me daría, me he de ir, tanto amor para quererte? Ya no me has de ver, me he de ir, ya no he de volver, ni en tu casa ni en tu puerta, ya no me has de ver. La luna no me alumbra, me he de ir, la suerte no me ayuda, ya no me has de ver, me he de ir, ya no he de volver, ni en tu casa ni en tu puerta, ya no me has de ver.